50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 17 de marzo. Productores platenses realizarán un verduras. Desde las 9 de la mañana, organizaciones de pequeños quinteros del Cinturón Verde de La Plata realizarán una movilización desde Plaza Italia hasta Plaza Moreno, donde repartirán 10.000 kilos de verdura en forma gratuita. Desde el sector vienen denunciando el abandono de la zona productiva del partido por parte de la municipalidad, donde la falta de mantenimiento de los accesos, luminaria, señalización, entre otros aspectos, han disparado hechos de violencia e inseguridad en el sector. Denuncian que la comuna no los convoca para recibir el reclamo, pese a que durante el periodo de aislamiento del año pasado fueron uno de los sectores esenciales para abastecer la ciudad con insumos. Cooperativistas reclaman por el pase a planta y buenos salarios. Desde las 8 de la mañana se movilizan en la delegación de Ringuelet, en rechazo a las condiciones de la comuna y la posibilidad de despido. La promesa de la contratación que asumió el intendente Garro es de contratos de 12.000 pesos a 3 meses y sin reconocimiento de la antigüedad que ya tienen como cooperativistas. Los trabajadores aseguran que, si no aceptan el acuerdo, podrían perder su puesto de trabajo. Reconocen la importancia y la necesidad del pase a planta, por eso plantean que el municipio debe garantizar salarios superiores, el reconocimiento de los años de antigüedad y contratos prolongados. Un servicio que informa más cerca. La Municipalidad de La Plata colocó carteles contra la venta ambulante. La comuna colocó carteles en el marco de la campaña emprendida en esta última semana, en la que varios de los trabajadores fueron notificados por agentes municipales e intimados a trasladarse al Paseo de la 80 en Los Hornos. Desde hace algunos días, el municipio viene realizando operativos para tratar de evitar la actividad de los vendedores. La decisión oficial vino acompañada de notificaciones impresas que advertían sobre la posibilidad de recibir multas y hasta ser detenidos si no cumplen con la ordenanza. El cielo está nublado con lluvias en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.